CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos el recorrido parlamentario indicando que la mesa de colonos estuvo presente en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Allí, obviamente, el tema de la quita de dinero a colonización fue lo que estuvo sobre la mesa. Tuvimos la oportunidad de hablar con los colonos integrantes de esta mesa, Gabriel Arrieta y Gustavo Delfín, quienes marcaron justamente la discrepancia y que no se entienda por parte del sistema político cómo funciona el campo. Y bueno, vamos a escuchar lo que ellos manifestaban respecto a esta quita de dinero de colonización supuestamente para resolver el tema de los asentamientos. La esperanza, el último se pierde, digamos. Los colonos vivimos de esperanza y de promesa. Que estamos cansados también, ¿no? Es una contradicción lo que digo. Pero está, esperemos en la buena voluntad de los senadores, de diputados, y que recapaciten y vean que realmente esa quita de dinero que están planeando no es efectiva, digamos. No hace efectivo el plan de vivienda que quieren hacer, ¿no? ¿Te sorprendió esta medida dentro de la rendición de cuentas? Realmente sí, no, nunca pensé que al instituto se le fuera a sacar ese pequeño monto que implica para el plan de vivienda, pero realmente sí me llamó la atención, porque no están hablando de 2.000 y algo de millones de dólares, no sé, el monto que para hacer las viviendas, ¿no? Sí, es mucho menos lo que se va a captar en relación a justamente sí. Lo que quieren solucionar. Ahora, ¿cómo han trabajado ustedes? ¿Han podido conversar con algunos legisladores? ¿Hay legisladores que se han expresado públicamente de que tal vez no lo votarían en el Senado? ¿Han podido tener contacto con ellos, no? Sí, hemos tenido movidas en todo el país. Mañana hay una también en Bella Unión. Y bueno, está conjuntamente con algunas organizaciones, caso en Movimiento por la Tierra, aspirantes a colonos de Paso Centurión, de Cerro Largo. Se ha tenido conversaciones, pero a ver, esas conversaciones en definitiva quedan ahí, después en el ámbito político es otra y ahí nosotros no picamos, ¿no? No, lo que quería agregar que nosotros en el caso con diputados hicimos reuniones a través de Zoom y vimos también la gran ignorancia que tienen los diputados sobre el tema colonización. Por ejemplo, una sola tiro nomás, había diputadas que hablaban de 300.000 hectáreas para dar para dar en precariato cuando las que hay hoy son 12, de las 40.000 que había quedan 12.000 hectáreas, digo. Y vimos resultados que tuvimos en diputados, digo, más allá de que tuvimos reuniones a través de Zoom, digo, con el Senado o senadores no hicimos eso, pero es cierto, se ha hablado con Botana, en la movilización ahí del 10 de septiembre en Cerro Largo estuvieron varios legisladores, pero bueno, en diputados ya vimos cómo nos fue. Esperemos que en el Senado cambie realmente. ¿Qué nos pasa? Nosotros vemos que esta medida de sacarle fondos a colonización viene acompañada de otras medidas en contra del instituto, como fue la desafectación de 70.000 hectáreas a través del artículo de la LUD. Entonces, también se habla de la venta de tierra sobre las costas para comprar tierra, cuando hay una orden del Ejecutivo de no comprar más tierra. Digo, vemos contradicciones dentro del mismo presidente del instituto y dentro de los mismos directores del instituto. Propusimos el año pasado tener un representante dentro del directorio y así no fue. Colocaron a un Rodrigo Herrero, que era de la oposición antes, como representante de los productores. Digo, estamos con un directorio totalmente partidizado. Digo, entonces, frente a esa realidad, seguimos siendo optimistas. Pero vamos a ver si los hechos, ¿qué nos demuestran? Se ha grabado. Y ustedes escuchaban algún shh por ahí, era porque estaba preparándose para hacer una nota a Gustavo Penadez, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y justamente en relación a este tema, porque se han manejado algunas herramientas, por ejemplo, sacar de otros lugares los dineros para los asentamientos, que lo había manejado Cabildo Abierto, y que ha sido, en este caso, criticado ya por parte de gran... De una gran cantidad de legisladores y sobre todo representantes del Partido Nacional. La vicepresidenta, presidenta en ejercicio de Argimón, Gustavo Penadez también lo ha criticado en las últimas horas, y algunos legisladores más. Veremos qué margen hay de negociación. Lo que sí dijo Penadez es que el que tiene la última palabra es el presidente de la calle Pop. Se podrá negociar, Cabildo podrá proponer, nosotros podemos proponer, pero quien tiene la última palabra en este tema de colonización y de la quita del dinero es la calle Pou. Y ustedes ya saben lo que la calle Pou dijo en la Rural de Prado sobre esta situación. Lo que tenemos que hacer es analizar alternativas, y eso se va a ir sucediendo en las próximas semanas. Esto hay que tomarlo con mucha calma, hay que llevar adelante negociaciones y conversaciones, y por último, la última palabra la va a tener el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República. Ahora, nosotros... diciendo lo que dijo el Presidente, ¿no cerró la puerta a cualquier otro proyecto? A ver, en la actividad política siempre las puertas tienen que estar abiertas o entreabiertas, y en ese sentido nosotros vamos a trabajar. La última palabra la va a tener el Presidente de la República. La obligación que tenemos nosotros es ahora es de avanzar sobre ideas que permitan, si no se está de acuerdo con la financiación encontrada, proponer una financiación alternativa. Ahora, con algunas condiciones. Esa financiación no puede aumentar el déficit fiscal y esa financiación no puede estar relacionada a recurrir a fondos que lo que harían es quizás poner en riesgo el grado inversor del país. ¿Es prudente entonces recurrir a los fondos del FMI? Bueno, es una de las chances que se tiene. No es quizás la más recomendable porque entran en juego otras cosas que están vinculadas al mantenimiento del grado inversor del país, que para el Uruguay es fundamental. Lo que sí hoy podemos tener claro es que el gobierno tiene voluntad de dialogar, la última palabra la va a tener el presidente de la República y el Poder Ejecutivo, pero en el Senado, en estas semanas, vamos a encontrar alternativas si podemos encontrarlas. ¿Sienten a veces un tironeo de parte de Cabildo Abierto? No, eso es. A ver, es la lógica de ser partidos distintos, que integramos una coalición. Aquí quizás el único comentario que habría que hacer, que lo hizo el presidente el otro día, es que el mensaje vino del Poder Ejecutivo con la firma de todos los ministros del gabinete, entre los que están representantes de los partidos políticos que hoy no estarían de acuerdo con acompañar este artículo. Pero esos son temas más bien anecdóticos. Le tenemos que encontrar una solución porque queremos dos cosas: que colonización siga teniendo recursos, eso no lo cuestiona nadie, y que se puedan regularizar asentamientos. Ahora, ¿usted no entiende también a la colonización como una herramienta para que la gente se afinque en los campos y no se generen asentamientos en las zonas suburbanas? A ver, yo creo que esos son razonamientos demasiado lineales. O sea, yo no creo que la posibilidad de que colonización tenga tierras va a impedir la creación de nuevos asentamientos, porque si no lo hubiera impedido ya tiempo atrás. ¿Por qué? Porque colonización existe desde la década del 40 y lamentablemente asentamientos han habido en el Uruguay y han crecido fundamentalmente en los últimos años. Ahora... Repito lo mismo que dije, lo que decíamos la otra vez cuando me respondía a esto Penadez. El problema es que tampoco el Frente Amplio le daba tierra a los colonos. Y la lista de espera también era alrededor, no sé si los 1.200 que hay ahora, pero más o menos por allí. Entonces, no se puede hacer la lectura como que antes se entregaba tierra y igual había asentamiento. No es así, no se entregaba tierra tampoco antes. Entonces, ese es el problema. Es que si colonización hubiera entregado tierra para que se afincaran los colonos, ¿cuántas veces nos han visto cubrir, hasta en Semana Santa, colonos que se quedaban toda la semana ahí a las afueras del Palacio Legislativo, en una carpa esperando y protestando porque o los querían desalojar o no tenían tierras alguno de ellos y pedían justamente el poder obtener tierra? Y esto fue en la legislatura, en la administración pasada, en la administración de Frente Amplio. Por eso no se puede decir, bueno, no, pero antes ya estaba colonización y estaba, sí, estaba colonización, pero con la misma política de no entregar tierra. Entonces, no se puede comprobar que si se entregara tierra finalmente no hubiera tanto asentamiento, porque eso nunca sucedió. No entregaban tierra, ni antes ni ahora. Lo que tenemos que encontrar es una solución para que haya una herramienta que promueva el establecimiento de producción vinculada a colonos, a pequeños y medianos productores, y que también tengamos la suficiente, el suficiente dinero para encontrar la posibilidad de regularizar asentamientos. Ahora, senador, lo que se dice que en el último tiempo se han repartido más tierras, ¿no? Inclusive se habla de que en los últimos años, en los últimos 10 años, se repartió un sexto de lo que en los 70 años. Bueno, a ver, sí, hay lecturas de todo tipo, ¿no? Ahí habían 40.000 hectáreas todavía que no estaban adjudicadas y estaban en posición de colonización. Está también en tela de juicio la administración que en los últimos años han hecho de los recursos. Todos esos temas componen el elemento central. Pero acá lo que el gobierno de coalición tiene claro es colonización va a seguir teniendo recursos para atender sus políticas y vamos a tener que encontrar recursos para regularizar asentamientos que en los últimos años han crecido exponencialmente. ¿Cuánto crecieron los asentamientos en los últimos años? Porque también hubo realojo. Bueno, fíjese usted que los asentamientos se crecieron a casi 600, son más de 300 asentamientos que crecieron en los últimos años y los realojos en los últimos años fueron menos de 8. Cuando dice últimos años, ¿de cuánto tiempo estamos hablando y en qué porcentaje? Los últimos años de crecimiento del gobierno del Frente Amplio. Clarito, lo dijo. Mirá, me está preguntando cuándo fue, bueno, los gobiernos del Frente Amplio, no quiso dar fecha, ni año, ni nada, solamente él dice que los asentamientos crecieron y mucho durante la política del gobierno Frente Amplista. Es la lectura que hace Penades. Aparece como difícil, más allá de que todavía hay gente de Cabildo Abierto, hay el senador Sergio Botana, Camí, que además Camí tiene allí un doble compromiso, porque Camí es el presidente de Alianza Nacional, del sector de Jorge Larrañaga, que ante su desaparición física toma Camí esa dirección. Entonces, habrá que ver qué flexibilidad tiene a la hora de negociar con el gobierno, siendo representante ahora ya de un sector político importante del ámbito del Partido Blanco. Se seguirá negociando, dijo Penades, durante estas semanas, pero la última palabra la tiene la calle Pou. Y reitero, ustedes ya escucharon a la calle Pou en la Rural de Prado lo que dijo sobre este tema. Pausa y seguimos. La Universidad Tecnológica también estuvieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Habían estado el día anterior, el jueves, las autoridades, tuvo Domato, la consejera, y había marcado problemáticas para el término de los cursos por un tema presupuestal, lo cual comparten los trabajadores que hay problemas presupuestales. Ahora manifiestan a la vez que hay problemas presupuestales, las autoridades contratan 3 cargos de dirección por 200.000 pesos de salarios mensuales, unos 600.000 pesos que van a estar pagando a estas 3 personas por mes, en total, sumando cada una de las 3. Y de esa manera, entonces, lo que no hay son priorizaciones por parte de las autoridades que sean, digamos, lógicas. Según la lectura que reitero hace un sindicato de UTEC que viene enfrentado a las autoridades de UTEC desde hace mucho tiempo, por el tema del cogobierno, por el tema de que la sede tiene que estar en el interior, porque así lo establece el estatuto, porque no se tienen que seguir contratando en Montevideo profesores, porque la sede tiene que ser en el interior y hay que contratar profesores en el interior, porque sigue el tema de la persecución laboral y gremial. Vamos a escuchar lo que nos decía Marcelo Ubal, presidente del sindicato de UTEC. Ya hemos difundido bastante, principalmente el tema de las situaciones de acoso y discriminación. La Institución de Derechos Humanos dio un dictamen a favor nuestro, reconociendo que hay irregularidades fuertes en UTEC. Y el Consejo hace una semana despidió a un nuevo trabajador del sindicalizado, lo cual genera un desconocimiento de las resoluciones de la Institución de Derechos Humanos. Nosotros queremos que ese y otros trabajadores que están adentro de la Recomendación de Derechos Humanos de la Institución de Derechos Humanos sean reintegrados. Por lo tanto, bueno, pero hoy nos convocaba otro tema, que es el tema presupuestal. Nosotros lo que estamos, hoy vinimos a plantearle a la Comisión de Presupuesto y Hacienda es la no contemplación por parte del presupuesto de aspectos absolutamente fundamentales. O sea, no solamente no tenemos plata para terminar las carreras, de que es algo que compartimos con el Consejo, pero el problema es que el mismo presupuesto propuesto por el Consejo deja de lado, por ejemplo, aspectos vinculados a la erradicación de la sede de la UTEC en el interior, que es algo que está allí en el artículo 1 de la ley. no se sigue creciendo en Montevideo, por lo tanto estamos yendo a un modelo centralizado cuando se quería un modelo centralizado en el interior. Primer punto, eso. Para nosotros es fundamental que la sede esté allí, en el interior, y se tomen medidas presupuestales para eso. Y por lo tanto que no se contrate a nadie más en Montevideo como requisito. Que todas las contrataciones futuras sean allá, sean en el interior del país, están radicadas en el interior. Otro elemento que para nosotros es absolutamente fundamental es la ausencia ahí de la formación permanente, para que se entienda la vida universitaria sin formación permanente, que son los docentes haciendo maestría y doctorados, se pierde directamente la calidad, y más cuando estás hablando de una universidad que es tecnológica, donde los cambios son vertiginosos. Por lo tanto, lo que se necesita es que la gente esté formada permanentemente. No hay un solo renglón vinculado al tema prever becas de posgrado. Otra cosa también, tanto los egresados como los estudiantes nos hacen llegar a nosotros un planteo vinculado, como no tienen espacio para expresarse porque el gobierno no se ha concretado, que es otra cosa que el presupuesto no contempla. Para nosotros es absolutamente fundamental ver este tipo de cosas y poder contemplar la necesidad de que los estudiantes tengan becas, tengan apoyo para transporte, estadía y alimentación. Sin eso, la circulación adentro del interior es inviable. Por lo tanto, si no contemplas este tipo de dispositivos, ¿qué pasa? Solamente participan de la universidad aquellos que tienen plata para poder hacerlo. Por lo tanto, la universidad, que es un intento de democratización del conocimiento superior, pierde en ese sentido. No hay una sola línea vinculada con eso, que para nosotros es una ausencia impresionante. Y por otro lado también el tema de los egresados, con una queja bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con la firma técnica de los que egresan. O sea, el que está egresando de UTEC, si bien es ingeniero en el título de UTEC, su título no vale igual que un ingeniero de UDELAR, por ejemplo, en nuestro país. ¿Por qué? Porque no tiene la validez técnica, laboralmente el impacto es sustancialmente diferente. La consejera Domato ayer lo que indicaba era que había una situación también de unos 98 millones de pesos que habían pedido, no hay una cobertura total, y que en principio hay cursos que están corriendo riesgo, que algunos no iban a, o en realidad la idea es que terminen lo que es la parte de algunos cursos que empezaron en el 2018, pero ella decía que iban a terminar como podían, porque en realidad está el compromiso político del Consejo Directivo, como ya decía, de terminarlo, pero no están los fondos y el dinero como para hacerlo de la mejor manera. Sí, ahí hay relatos que son contradictorios, ¿no? Ayer, por ejemplo, salieron 3 llamados, que nosotros como sindicato recusamos esos llamados y esa reestructura, a donde se le paga a 3 directores 200 mil pesos por mes aproximadamente. Eso, ¿no?, en una universidad que está con un poquito de dificultades económicas, debería ser revisado. Al menos nosotros decimos, bueno, detengan eso en función de que vamos a darle prioridad, en vez de contratar gente nueva, que los estudiantes terminen. Entonces, el consejo tiene ese tipo de contradicciones porque es un consejo que no está abierto al diálogo, un consejo que no escucha, ¿tá? Nosotros, los problemas que hemos tenido para instalar las bipartitas son increíbles, o sea, no las estamos teniendo, ¿no? Nos preocupa, sí, sobremanera, la falta de presupuesto para poder culminar las carreras, y eso es un dato real. Nosotros en eso compartimos con el Consejo. Lamentamos la falta de instancia de diálogo, porque podríamos tener por ahí una cantidad de propuestas para mejorar este tipo de situaciones y de casos. Pero de cualquier manera, a nosotros nos preocupa, ¿no?, en el tema presupuestal, principalmente, este tema de la culminación, pero también la falta de dispositivos para que los estudiantes puedan seguir estudiando. Eso para nosotros es un tema preocupante. Además, el Consejo no ha sido muy prolijo en su propuesta, porque la primera reunión, la primera instancia de presupuesto, cuando estábamos todavía en la instancia no de rendición, sino de presupuesto, el Consejo manifestó públicamente que los fondos estaban suficientes para UTEC. Después salió a decir que no eran suficientes y ahora sigue insistiendo de que parece que no son suficientes. Entonces, a nosotros los números internos de UTEC no los tenemos claros, más allá que hemos pedido sistemáticamente información al respecto, pero no hemos tenido una clara balance. Un claro balance y una foto clara de qué cosas por ahí se pueden ahorrar, ¿no? O sea, estamos hablando de salarios, de estos 3 últimos llamados, 600 mil pesos por mes entre los 3. Es algo de que yo como gestor, y el sindicato en eso está de acuerdo, que hay que priorizar la continuidad de las carreras de los estudiantes y no el ingreso de estas personas con estos sueldos, ¿no? Ahí tenía la palabra entonces de Marcelo Ubal, presidente del sindicato de la UTEC, de la Universidad Tecnológica. También estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda los trabajadores del Registro Civil Tuvimos la oportunidad de hablar con la representante de la mesa de gremial de ese sindicato, Verónica Iroa, quien nos marcaba que, bueno, ustedes saben que los juzgados de paz a partir de enero dejan de cumplir esas tareas que venían cumpliendo en el interior vinculadas a la parte de registro civil. Es una de las razones por las que algunos ven la posibilidad de cerrarlos. Pero pasa a ser esa actividad a realizarse por parte de privados o otros ámbitos públicos sin esclarecerse quiénes serían y en qué condiciones. Y ellos creen además que allí, además de ser complejo porque se está trabajando con material importante para cada uno de los individuos, van a generarse errores que después los van a tener que corregir aquí a ellos en Montevideo y no tienen el personal suficiente como para hacerlo. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Verónica Iroa, representante del Sindicato de los Trabajadores de Registro Civil. Nuestra postura con respecto a la aprobación de los artículos 184 y 185 de la Ley de Presupuesto, que habilita a privados a realizar la tarea del registro civil en el interior, ¿tá? Nosotros estamos preocupados porque tenemos entendido, tenemos la convicción de que esa tarea la debe hacer, realizar el Estado, no un privado, y además se pone un plazo que esta tarea se empieza a realizar a partir del 1 de enero, no existe capacitación que se está haciendo, y es una tarea muy compleja que hace ciudadanía a todos los ciudadanos y que puede generar perjuicios a corto, mediano y largo plazo a toda la ciudadanía, por eso estamos defendiendo esa postura. ¿Qué es concretamente lo que se podría hacer a partir del 1 de enero y que ustedes no están de acuerdo entonces? La tarea del registro civil, registro de funciones, matrimonios, nacimientos, reconocimientos, todo lo que corresponde a filiación, o sea, todo que repercute en los derechos de los ciudadanos, se podría hacer por privados de cualquier naturaleza en el interior del país. Y bueno, ¿no son escribanos? No, se habilita a privados y a públicos de cualquier naturaleza a hacer las tareas del registro civil. Eso es lo que dice el artículo. ¿Y qué se aduce? ¿Abaratamiento de costo? ¿Qué es lo que se dice? No, el Poder Judicial lo ha venido haciendo desde siempre, desde 1965, esa tarea. Ellos alegan que no lo pueden continuar haciendo, entonces se pondría como plazo. Sí. Nosotros dijimos que esa tarea no la puede hacer cualquier persona y cualquier ciudadano, y además que la tiene que hacer el Estado, que es indispensable. Pero además no cualquier ciudadano del Estado, tiene que ser personas del Estado que estén capacitadas para eso, porque es una casuística muy, muy técnica que le hace a la tarea del registro civil, que es importante que esté bien capacitado y que se sepa, porque repercute en la identidad de la gente, en la identidad de la gente. Ahora, si esto se aprueba, ¿repercute en puestos laborales, por ejemplo, en ustedes o no? No, en nosotros no. Sí repercute en nuestra tarea porque nosotros vamos a tener que recibir los errores que se generen en todo el país y tener que resolverlo. Bueno, eso sería desastroso porque nosotros no tenemos la capacidad humana, los recursos humanos para hacerlo. Y además estamos hablando de todo el territorio nacional, ¿no? Nosotros nos quedaríamos con la parte de Montevideo y la área metropolitana como venimos haciéndolo hasta ahora, ¿no? Bueno, vamos a continuar en relación justamente a todo lo que concierne con respecto al tema presupuesto y distintas visitas. Decíamos que también la Federación de Funcionarios de Salud Pública estuvo presente en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, vinculado al tema, nos hablaba Martín Pereira. Y vamos a ir a la pausa. En base justamente a esta situación y luego de la misma, la idea es escuchar a Martín Pereira hablando, entre otras cosas, del paro del día 29 con movilización aquí en Montevideo. Seguimos con la información. En este caso decíamos que los trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública se hicieron presentes en Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, marcando las discrepancias con lo que ha sido el manejo de presupuesto por parte de ACE y de Leonardo Cipriani, haciendo críticas sobre el mismo y además advirtiendo sobre un paro que tendrán de 24 horas el próximo día 29, miércoles 29, el miércoles de la semana que viene, con movilización aquí en Montevideo. Le planteaba por parte de la Federación la preocupación que tenemos en cuanto a la falta de recursos en esta rendición de cuentas para ACE. Es nulo el incremento presupuestal para ACE, se transponen fondos de funcionamiento para rubro cero, pero no hay un incremento. Le planteamos la gran preocupación con los 3.800 cargos que dependen del fondo COVID y que nadie sabe contestarnos realmente hasta cuándo van a seguir. Sin ese personal colapsaría la atención en ASI, estaríamos dando una atención de muy mala calidad a la población y condiciones laborales que no podríamos seguir manteniendo el trabajo de forma ordenada y con el cuidado que hay que tener en esta atención en salud y con el personal de salud que viene agotado de la pandemia, que no se termina, porque la pandemia han bajado los números, pero se está volviendo a la presencialidad y se está volviendo a tener los hospitales llenos nuevamente cuando el personal no ha podido tener un descanso de la pandemia. Se cambió el foco, no son los CTI hoy en día, pero son las policlínicas, son las puertas de emergencia, son las salas de moderado que están a tope. No hay incremento salarial alguno para los trabajadores de la salud, estamos condenados a perder salario nuevamente. Al día de hoy vamos perdiendo casi un 11% de salario y vamos a terminar, a empezar el año que viene perdiendo 2-3 puntos más nuevamente, y eso afecta directamente no solo al trabajador de la salud y al Estado que está perdiendo salario, sino que al pequeño bolichero, todo, porque no hay capacidad de ahorro en el trabajador de la salud y todo se vuelca al mercado interno. Así las pensiones y jubilaciones que también pierden. Entonces, la preocupación general de que exista nuevo personal, que se mejoren las condiciones salariales del personal de ASE y la atención de calidad que queremos brindar. La Federación siempre ha defendido que ASE sea el mejor prestador y para eso se necesitan condiciones laborales y personal trabajando cómodamente para que pueda brindar un servicio de calidad. ¿Se puede discutir un presupuesto si ASE insiste que todavía no tiene un dato concreto de cuántos son la cantidad de usuarios que atiende? Sí, es muy difícil. Eso quedó planteado en la comisión, que armar el presupuesto sin saber para cuántos usuarios. Se planteó que eran 20.000. En un momento la página del Ministerio de Salud Pública planteaba 120.000. Lo que sí sabemos es que hay más usuarios en ASE y que el presupuesto sigue recortado. Al principio del gobierno se perdió el 15% de gastos de funcionamiento y eso no se ha recuperado y es una pérdida en lo que son medicaciones, traslados, todo lo que hace al funcionamiento de ASE tuvo un recorte presupuestal y en esta rendición de cuentas no se recupera. Entonces, toda la pandemia en cinema que depende del fondo COVID, todos esos contratos que era faltante de personal que existía, hay personal que se contrató sí para área específica como es nuevo CTI y demás, que ese sí fue nuevo, pero el otro cubría estructura totalmente. Los senadores del oficialismo plantearon el CTI de Las Piedras, que era un reclamo de Canelones de toda la población, pero que al día de hoy en los papeles se dice que va a quedar, pero no hay financiación para que quede porque dependen este CTI, como mucho de lo que se abrieron, del personal que está contratado por el fondo COVID. ¿Se ha incrementado el número de pacientes que atiende ASE en los últimos tiempos a raíz de la pandemia o de otros factores? Sí, la crisis social hace que se migre del sector privado a atenderse en ASE. Los números exactos no los tenemos y el Poder Ejecutivo tampoco lo plantea claramente. Entonces es una dificultad para planificar el presupuesto, pero también una dificultad que se da a la hora de acceder a los tres especialistas, acceder a la medicación. En vez de esperar 15, un mes para tener especialistas, se va a pasar a 2-3 meses. La cantidad de cirugías atrasadas también hace que los bloques estén trabajando a tope y las salas estén llenas. Y bueno, a más usuarios, más trabajo para ASE, pero con un recorte de presupuestado y peligrando estos vínculos que nadie sabe decirnos hasta cuándo van a seguir. Porque siempre han... lo vienen haciendo, ya lo hicieron en diputados, ahora lo reiteran. ¿Hay algún compromiso de parte de la bancada de senadores? No, al día de hoy no hay ningún compromiso. La Federación ha definido un paro de 24 horas para el día 29 con movilización aquí en Montevideo, que vamos a estar definiendo los detalles más adelante, pero la Federación va a salir a la calle a defender las condiciones laborales, pero también defendemos la calidad de atención que tiene que tener ASE, porque no queremos que se vuelva al viejo paradigma que había, que en ASE se atienden los pobres y el resto en el sector privado. Queremos que ASE sea el mejor prestador, pero para eso tienen que tener los trabajadores condiciones laborales y salarios dignos. ¿Por qué Cipriani reitera nuevamente cuando viene a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda que con ahorro y con mejorando lo que dice él fueron los errores de la administración anterior, se va a poder cubrir el tema de los CTI en el interior, los servicios que se están prestando? Bueno, los números que hay hoy en día en la rendición de cuentas no plantean eso. Con el ahorro ya han tenido algunos cambios en la gestión que han generado que se gaste menos en funcionamiento, pero eso no da para bancar los nuevos usuarios que tenemos y los servicios nuevos que se abrieron. Ahí tenía la palabra entonces de Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Por otra parte, Ariane García, representante de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, reiteró la problemática de la privatización de los servicios de contralor del mercado interno en el ámbito de sanidad animal. No de las exportaciones. En las exportaciones, porque hay convenios internacionales firmados, lo tiene que hacer el Ministerio de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería. Pero para acá, para lo que consumimos nosotros, van a poner veterinarios privados que contratarán los propios frigoríficos que tienen que ser controlados. Es decir, se van a contratar ellos mismos a quien los van a controlar. Y obviamente esto genera mucha, mucha duda. Vamos a escuchar lo que nos decía, aparte de lo que nos decía Ariane García, porque ya es bastante tarde, representante de ASGAP. Y privatizando los servicios, terminamos cerrando el Ministerio de Ganadería o privatizando todas las funciones, ¿no? Y desaparece el Estado. O sea que no se va a controlar, o se va a controlar también la carne que sale al exterior por parte del Ministerio. El Ministerio sí va a controlar la carne que sale al exterior. La modificativa de la inspección veterinaria solamente para el mercado interno. A propósito de esto, de la cantidad de funcionarios, hay riesgo también sanitario en las fronteras por el control, ¿no? También, nosotros tenemos las barreras sanitarias y los pasos de frontera, que ahí es donde entra la mercadería y sale la mercadería agropecuaria del país, ingresa. Ahí tenemos 70 funcionarios en todas las barreras sanitarias, o sea, frontera seca, la frontera con Argentina, los puertos, de los cuales 20 se jubilan en este año. Tenemos fronteras que hay un solo funcionario donde tienen que estar 24 horas abiertas. Es imposible que un funcionario esté 24 horas trabajando los 7 días de la semana. A propósito de esto, ¿cómo cae el decreto reciente del Poder Ejecutivo que, bueno, no permite cubrir determinadas vacantes antes del 2019? Exacto. Nosotros estábamos con el decreto 90 del 2020, que también tenía excepciones, que en el Ministerio de Ganadería tampoco nunca lo cumplieron, el ingreso de 1 cada 3 vacantes. Ahora nos sorprendemos con un nuevo decreto que las vacantes generadas hasta el 2019 no se cubren, las de ingreso. Desde el 2020 solo 1/3. Hay excepciones a ministerios. Nosotros vamos a plantear la excepción para el Ministerio de Ganadería, obviamente. Pero de las 740 vacantes que tenemos, si esto sigue, nos quedaremos solamente con las del 2020, que jubilados, por ejemplo, en el 2020 fueron más de 100 compañeros. Entonces, estamos de vuelta a la disyuntiva de que si seguimos así, vamos a estar vacíos completamente. Para que se entienda, recibieron el día viernes un nuevo decreto que está, recuerdan que se establecía que en el Estado de cada 3 que salían, 1 iba a ingresar. Bueno, lo que establece este decreto es que de las vacantes del 2019 no se va a llenar nada, ni una. Ni una de las vacantes del 2019 se van a estar llenando en ninguno de los ministerios, salvo excepciones, que es lo que van a intentar pedir ellos para el Ministerio de Ganadería. Y desde el 2020, si se va a cerrar, se va a estar llenando 1/3 de las vacantes del 2020. Veremos qué sucede con la pelea que van a dar en ese sentido. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.